primavera, como una luz desenvainó su verde. Y yo esperando para poder verte, mordiéndome los labios para no perderme. Llegó el verano y me cansé de tus deseos blancos, de tus deseos mal disimulados, de que te escapes por cualquier costado. Ay, el tiempo no pasa, te encuentro tan bella, mi vida no puedo esperar. ¿A qué hora sale el tren de tu corazón con rumbo a la estación de la felicidad? Sentado en el andén de tu cama, me muero de ganas de poder viajar. ¿A qué hora sale el tren de tu corazón con rumbo a la estación de la entrega total? No olvides que no tengo el pasaje, bendito es el viaje si te puedo amar. Acá tengo el corazón dispuesto para ti. Seguimos al ritmo del cuarentito. Llegó el otoño con su nostalgia tan dorada y fría, y te extrañaba con melancolía, soñándote cariño con sentirte mía. Luego el invierno, y adormecido de alcohol y de llanto, y acostumbrado a que rogarte tanto, ya es una historia de amor y de espanto. Ay, el tiempo no pasa, tu amor necesito, te juro no puedo esperar. Sale el tren de tu corazón con rumbo a la estación de la felicidad. Sentado en el andén de tu cama, me muero de ganas de poder viajar. ¿A qué hora sale el tren de tu corazón con rumbo a la estación de la entrega total? No olvides que yo tengo el pasaje, bendito es el viaje si te puedo amar. Tu amor necesito, te juro no puedo esperar. ¿A qué hora sale el tren de tu corazón con rumbo a la estación de la felicidad? Sentado en el andén de tu cama, me muero de ganas de poder viajar. ¿A qué hora sale el tren de tu corazón con rumbo a la estación de la entrega total? No olvides que yo tengo el pasaje, bendito es el viaje, te puedo amar.